Bueno, todo comenzó el 18 del mes pasado, de marzo. Yo había contactado al pediatra de cabecera de ella porque yo notaba en ella que estaba bajo peso, no comía, había perdido el apetito. Sí. En lo sumo ella me lloraba mucho porque si no quería comer, tomaba demasiado líquido, o sea, agua. Y bueno, empecé a orinar con mucha espuma. Sí. Ya se me hizo muy raro. Yo me contacto con su pediatra y le comento todo esto. Yo le digo si le puede mandar un laboratorio para descartar que esté todo bien. Sí. Bueno, el pediatra me manda un laboratorio, en sí, un viernes a la mañana. Yo la llevo, le hacen el laboratorio, vuelvo a casa y me llaman del laboratorio que la tenían que llevar urgente a una guardia. Todo eso yo la llevo al hospital Evita, Lanús, donde yo le comento a los pediatras que están ahí, que se encontraban en ese momento, el motivo de por qué había llevado a mi hija ahí. Claro. Ven los resultados y se encuentra que tenía los resultados de los análisis muy bajos, o sea, comenzó como una anemia de muy alta. Le vuelven a hacer un análisis, pero completo. Cuando sí. Le vuelven a hacer un análisis completo, ese día yo tuve que esperar, que fue el 18 de marzo, 2 horas para esperar los resultados. Cuando vienen los médicos me empiezan a hacer muchas preguntas, como preguntándome si había algún familiar, si tenía una insuficiencia renal, si tenía hipertensión y un montón de problemitas, ¿viste? Porque ella, presentando la insuficiencia renal crónica que tiene ahora, que nos dijeron, bueno, tiene otros problemas, que es la anemia, la hipertensión y está medicada por eso también. Bueno, me dicen ese día que yo me tengo que quedar con la nena internada porque le tenían que seguir haciendo estudio como ecografía, electrocardiogramas. Sí. Placas, se encuentran que tenía mucho líquido en su cuerpo por dentro. Bueno, por la obra social Omini me trasladan al sanatorio Güemes. Ajá. Le vuelven a hacer estudio y me preguntaron a mí si la nena presentó algún problema al nacer. Yo le dije que no, que yo le había hecho hacer todos los estudios y que ella había nacido sana. Claro, porque Emily ahora ya tiene 9 años, ¿no? Sí. Ella hoy en día tiene 9 años y me dice los pediatras, los médicos, la nefróloga, que al parecer parece que la enfermedad esta viene arrasando ya de hace años. Claro, pero no se notaba tanto. No tenía síntomas. Claro. No, nunca antes se había notado alguna deficiencia. No, jamás presentó nada de síntomas. Imagínate, yo como mamá me sorprendió todo. Claro. Me cayó como un balde de agua fría porque es una enfermedad que ya no, o sea, no tiene cura, en el sentido, tiene tratamiento, sí, pero ya esa enfermedad ya le queda de por vida, ya tiene que tener un tratamiento, estar con tratamiento con medicaciones. Y bueno, ahora el 22 de este mes le hicieron una biopsia y una punción, donde le punzaron uno de los riñones, que fue el derecho. Ajá. Bueno, a todo esto salió re bien del quirófano, gracias a Dios. Sí. Pero dentro de un mes vamos a tener todo el tema de... Sí, el resultado de la biopsia. Claro, el resultado. Y ahí van a verificar qué fue que sus riñones estén alterados de esa forma. ¿Hoy están medicadas, Emily? Sí, están medicadas. Las medicaciones que ella toma son amlodipina para la presión arterial. Sí. Está tomando calcitriol, calcio, hierro y ácido fólico. Y le estoy dando bicarbonato de sodio. También le estoy aplicando una eritropoyetina, que es una ampolla. Sí. Que eso hace que su anemia, la anemia no esté... ¿cómo se llama? Claro, que no disminuyan sus glóbulos rojos. Claro. Sí. Y bueno, con eso, medicaciones ya va a estar estable. Pero bueno, tenemos que esperar esos resultados de la biopsia para ver si le cambian el tratamiento o sigue con esas medicaciones. y le agregan otras medicaciones más. Marcela, ¿y cómo te las arreglás vos sabiendo de que, bueno, no sé cómo es tu situación, vos vivís con tus nenes sola? Sí, mira, te comento, yo le comento, tengo dos hijos más, o sea, tengo tres con mi hija. Sí. Tengo un nene de 13 años que, bueno, él sufre de asma, el cambio de clima ya es como, es alérgico. Sí. Usa el PAP. Después tengo el otro nene que tiene 6 años, que es Luciano. Sí. Bueno, él, gracias a Dios, está sanito. Y no, yo estoy sola con mis hijos, vivo sola con mis hijos. Ya hace años que vengo con ellos, obviamente, arreglándomelas. Pero ahora con el tema de las medicaciones, me van donando, o sea, me dan donaciones de las medicaciones que yo necesito y la voy consiguiendo de esa manera. Claro, por ejemplo, a veces me tengo que ir para el lado de capital porque me las donan. Imagino que si, bueno, tenés tres chicos y los tres tienen alguna patología en este caso, tampoco te debe quedar tanto tiempo para atenderlos y poder conseguir un trabajo, ¿no? Claro, no, eso, bueno, yo te digo, cobro una cooperativa, no sé si sí. La cooperativa, bueno, cobro eso y cobro, bueno, de los chicos, con sí. El tema de mis hijos, que están, no, más que nada Emily, que tiene una enfermedad crónica, que me dificulta salir a trabajar porque me tengo que ocupar obviamente claro. De ella y de sus hermanitos. Sí, es entendible, por eso te decía. Entonces digo, ¿te está alcanzando? ¿La obra social te cubre o estás apelando también a algún familiar, a algún amigo? Sí, no, con la obra social tuve unos pequeños problemas, o sea, decir pequeño porque, bueno. Sí. Cuando tuvo el tema de la violencia, me dificultó mucho el sentido de conseguir la actualización para que le puedan hacer la biopsia. Ajá. Porque el tema fue que la auditoría no quería dar la autorización porque según ellos decían que no era necesario hacérselo porque es muy chica para hacerlo. Claro. Pero del otro lado, que fue una junta médica, que es los doctores de ellas, las médicas de ellas, que son las nefrólogas, porque son cuatro nefrólogas que la están atendiendo, me dijeron que sí, que era muy necesario, porque bueno, no quieren esperar más porque la enfermedad avanza. Claro, y claro. Quieren ver a ver cómo, si hay otro tratamiento como para aplicárselo a la nena para que no avance tan rápido. Claro. Después el tema de las medicaciones, solo me cubrió el 40%. Las ampollas que están más caras no me las cubre. ¿De cuánto hablamos las que están más caras? La más cara estaban 10 mil pesos cada ampolla. Sí, bueno, son caras, de verdad. Sí, y bueno, entonces no, yo las conseguí, ahora tengo para 3 semanas, pero voy consiguiéndolas así en donación y bueno, estoy tratando de ver si la obra social me puede cubrir eso, porque lamentablemente es muy difícil con esta situación de esta manera. O sea, yo no cuento con esa plata y comprarle la ampolla, porque 10 mil pesos son 10 mil pesos. Sí. Y bueno, y más las otras medicaciones, yo pedí ayuda por el tema de que mi hija no puede viajar mucho también, ese es otro tema. Te iba a preguntar eso, si estaba internada o estaba en tu casa. Sí. Te iba a preguntar por eso. No, ella ahora está en casa. Sí. Se nos dieron el alta el sábado. Sí. Pero tu casa también, seguramente los médicos te dirán que tienen que tener unas determinadas condiciones, ¿no? Claro, sí, ese es otro tema de que la una de las nefrólogas me dijo si cómo era la casa y yo le dije lo que es la realidad, la cruda realidad, que es lamentable, que bueno, yo tengo mi casa que tiene dos habitaciones, tiene comedor, cocina y un baño, que bueno, es muy precario, que hay mucha humedad, claro. Que la parte del baño, o sea, no tiene todo, o sea, la parte de conexión del agua. Ahora te digo que yo tengo el tanque y no me baja el agua. No sabes lo que reniego con eso, los pisos son mucha humedad ahí, lo que es la parte de la pared también es mucha humedad y eso la verdad que no está bueno porque también, como te digo, yo tengo un nene de 13 años que sufre de asma y la humedad la verdad que no le ayuda en nada tampoco. Claro, es lo que más le afecta, a los tres. Sí, a los tres, y aparte yo estuve pidiendo ayuda también para ver si me podían bajar materiales, porque en sí la nefróloga me dijo que la nena tiene que tener una habitación con piso lavable y un baño con piso lavable y lo que es la pared lavable, por el sentido que puede que nosotros tengamos la posibilidad de que le hagan las diálisis acá, a domicilio. Claro, sí. Pero bueno, yo le comenté lo que la realidad, cómo vivo yo. Yo le dije, mirá, yo vivo sola, no tengo un trabajo estable como para poder acomodar mi casa, porque en realidad yo tengo que refaccionar toda la casa. Seguro. Porque obvio que con una pieza no, tampoco la voy a tener ahí en el dormitorio nomás, sino que ella va a estar en toda la casa y tiene que estar bien. Y también por mis otros hijos. Marcela. Yo pedí ayuda. Sí. ¿Has pedido ayuda? ¿Quién me ha podido colaborar con vos? ¿Qué se te ha ocurrido para hacer? Porque me imagino que también en esto de pensar como mamá, no solamente en vos y en tus chiquitos, tendrás pensado cómo solicitar, ¿no?, esa ayuda, o como para que puedan reacondicionar la casa y mejorar la calidad de vida de todos ustedes, o para que te ayuden con estos tratamientos, ¿no? Claro, yo sabé que, bueno, yo pedí ayuda por redes sociales, en Facebook, en Instagram, y bueno, y también he puesto estados en el WhatsApp, y hay mucha gente que se enteró de la situación en la que estoy pasando. Sí. Se ha armado rifas solidarias, varias rifas solidarias, ahora se va a armar un evento en el club Villa María. Bueno. Y así se van haciendo cosas como para ir sustentando los gastos del tratamiento, y bueno, y viendo el tema de la casa, bueno, pedí ayuda ahí en la municipalidad de Cañuela, que aún estoy esperando respuestas. Bien. Lo del Club Villa María, ¿tenés más o menos ya definido cuándo va a ser? Sí, el sábado que viene, a las 11 de la noche. Que es como un evento que ha organizado desde la sociedad ahí para... Claro. Para recaudar fondos para... Emilia Ayala es tu nena. Sí, sí, para recaudar fondos es para Emilia Ayala. Unos chicos, un grupo de el grupo se llama Booster. Sí. Bueno, ellos organizaron un evento para el 30 de este mes a las 11 de la noche en el Club Villa María. Bueno, a todos aquellos que puedan ir y colaborar, bienvenido sea. Y si no, también vos tenés una cuenta, ¿no? Has abierto una cuenta como para que puedan depositar o colaborar con dinero también. Sí, sí, yo tengo Mercado Pago, el CBU de Mercado Pago, me estuvieron colaborando ahí también. Yo te digo, yo a toda ayuda que me dan, yo la verdad que estoy súper agradecida, porque es una gran ayuda y un re alivio con eso. Que me ayudan un montón con el tratamiento de mi hija y con otros chicos y toda la parte económica. Bueno. En sí te digo que también se le cambió el tema del alimento a la nena. Claro, sí, seguro, te iba a decir eso. Más allá de los medicamentos, tiene que comer un determinado alimento también por su padecimiento. Sí, sí, a ella le cambiaron mucho, o sea, le sacaron demasiado lo que es las proteínas. Sí. Mucha proteína no puede consumir por debido a que, bueno, al consumir tantas proteínas, que hace que los riñones se alteren más, o sea, funcionan o sea, mal. Sí. Hace que el ácido úrico se eleve y le cuesta más trabajar a los riñones. Claro, se eleva y aparecen otros problemas. Claro, sí. Y después el tema de la alimentación hiposódica, que es ese que sin sal, no puede comer nada con sal, por el tema de que ella es hipertensa. Así es. Bueno, en las redes te buscamos como todos por Emily también, Emily Ayala. No, en las redes me buscan como Rodríguez Marcela Luz o Rodríguez Mar. Bueno, tengo dos Facebook por cualquier cosa. Para que se puedan contactar también con vos cualquiera de los que quiera colaborar, ¿no? Sí, así que yo estoy súper agradecida y gracias por llamarme. Y la verdad que para mí significa un montón la ayuda de cada uno de ustedes. Bueno, ¿cómo está Emily hoy? Hoy está bien, está ahí sentadita porque está haciendo reposo, porque como fue reciente lo de la biopsia, viste, ella no se puede mover mucho. Está cansada. Sí, lo que pasa es que también no quiere jugar y todo, viste, porque a veces está bien y a veces se siente cansada, o a veces una vez va a estar con mucha ojera y pálida. Claro. Y a veces está que quiere jugar como todo chico. Sí. Pero está bien. No sé, si querés que te lo paso para que salude. Sí, cómo no. Ahora le digo si quiere, a ver si no le da vergüenza, vamos a conseguir que ella pueda saludarlo. Bueno, dale. Emi, hola, es la radio. ¿Sí? ¿Hola? Hola, Emily. ¿Qué es eso? Aníbal soy. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, ahí estuve hablando con mamá y bueno, quería saber cómo estabas, cómo si podías jugar, si estabas cansada en el día de hoy. Hoy no. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Un poquito mejor? ¿Estás ahí con mamá y los hermanitos? Sí. Bueno, te mando un beso grande. Yo también. Bueno, nos vemos. Bueno. Pásame con mamá. Mamá. Hola. Bueno, sí, la notamos de ánimo bastante mejor. Sí, sí, es una leona. Ella sabe que cuando salió de quirófano, la verdad que cuando yo vi la cara del doctor, se me cambió un montón la cara a mí, porque estaba súper preocupada. Y sí, lógico, sí. Sí, no, si a mí ya me habían comentado cómo podría llegar a ser el tema de la punción, como que, o sea, podría salir bien, que gracias a Dios salió bien, como podría haber llegado a salir mal, que le puede podría haber provocado la muerte, pero no, gracias a Dios, que Dios me escuchó y bueno, salió todo bien, ella está re de ánimo y la verdad que el doctor la felicitó, se portó muy bien. Así que bueno, hay que seguir con esto y con su tratamiento. Bueno, y estoy seguro que la vamos a poder ayudar un poco más. Así que bueno, Marcela, te mando un abrazo grande y bueno, lo mejor para lo que viene. Seguimos en contacto, ¿sabes? Con los chicos acá en producción y bueno, el agradecimiento por, no solamente por contarnos tu historia, en este caso porque vos estás por ahí necesitando una mano, sino también por confiar en nosotros que podamos llegar a dártela esa mano. Así que el agradecimiento también de nuestra parte y te deseamos lo mejor para lo que viene. Seguimos ahí en contacto directo, por lo menos telefónico, hasta que en algún momento nos veamos. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo gigante. Dale. Saludos a otro los chicos. Para usted. Dale. Gracias. Hasta luego.